¡Esto es Hardcore! ¡Yo! ¡Asgarra un contrato, tío! ¡Yo! ¡Vente ya con estos dos MCs! ¡Vamos a freír tu frenesí! ¡Pero que vente ya con estos dos MCs! ¡En directo para tus oídos de tal Genesis! ¿Qué es más? ¿Para qué quieres ir a buscar mierda en el Tomanta? ¡Llegó el garrote y te lo hizo en directo en tu puta cara! ¡Suena fuerte! No son caras, es la mierda más barata. Que más pega de forma innata, estilo traca. Te lo suelto, lo Juan Inaca. No olvidarás a este MC de alto voltaje, haberlo visto en directo. Lo mantendrá en tu mente como algo inolvidable. Transformo tracks en crack, sin destino a lo Mad Max. Batman, no, a lo Batman, viviendo en la oscuridad. Flow al compás, lo Method Man. Desparpajo a lo Redman, no pida más, no busque más. Sabes que traigo estilos que son la hostia, y tú bien lo sabes. Desde la acequia real, flow callejero. Tengo miles de experiencia en mi llavero. Y ya ves tú, pero abro la puerta del cielo con un hip hop creado, forjado en los infiernos. Con historias a mí no, más de b-boy. No sabes que tú te enfrentas. Garro MC, pura calidad en el show. Deberías aprender que ese rollo ya lo sé. Si te crees delicatessen, no hay en sí en el GMC. Que se la rime como este pedazo de hijo puta, cómo no. Cuando se crece, la crew del Cristo. Así que prívate, prímate y pírate. Mira tío, esto es arte. Escuchando esta mierda puedes emborrachar tu drogarte. Pero piensa, no estoy de tu parte. Estoy con este vivo y para darte mensajes que en tu sitio van a colocarte. Arte vandálico, no. Hacen bandidos del ritmo y van paseando por mi mente. Los despido entre los dientes hacia tus dos oídos que no entienden de ídolos. Siento que valen todos los que ponen gana y codos. Los que a diario piensan como yo, cómo hacerlo mejor. Probándolo todo de cualquier modo. Llego a casa con el cerebro hecho polvo. Da igual, soy el colmo, calma. Estoy en el filo del estilo y al estilo rata lo digo. Pavo, frase que escribo, frase que no sé ni cómo acabo. Pero a ti te plantan las orejas, los pelos y hasta el rabo. ¡Bravo! Ya sabéis que lo que hago está bastante guapo. No somos ni los Beatles ni Nino Bravo. Ya lo sabes, somos la cruz de Cristo. Mos sabéis que piensan tanto que esto se convierte en baños y daños. En mi barco contra tu barco voy a daros caldo. Te disparado y ni te has enterado. Tu transbordador ha sido tocado. Adiós, te hundo, te deshago. No te he dejado aliento ni para negociar con los bancos. Ibas buscando un rayo de luz y acabaste en un club. Colgado en una cruz, te sientes vivo porque tienes varios vicios. Sois desperdicio y un videoclub lleno de películas malas. Las mismas que te monta tu dama. Alta definición y su ron. Siguiente ron y otro más. Nunca me vas a provocar. Para que solo piensen matar. Yo solo quiero amar. Que me hables en un tono normal. Que no estoy sordo, tampoco quiero dominarte. Y pase lo que pase, solo quiero hablarte. Y un poco de moral en el acto por tu parte. Punto y aparte. Estratégico, soy técnico del microtérmico. Vino tus oídos de un dominio fluido y público. Público grande en nombre de la cruz del Cristo.